pedir que me bajes la estrella que dices que me ilumino. Ya no soy esa que se enamora tan fácil, mi amor se curtió, con el tiempo ya cicatrizó. Ya no soy quien se muere por ti. No te voy a mentir, por momentos extraño tu voz y no puedo dormir. Pero sí, tanto mal nos hiciste a los dos, yo tenía que seguir. Y ese miedo a olvidarte vencí. No hace falta que llores por mí. Ya no creo en promesas de mañana, ni en tu flor de cortesía. No creo en los mensajes a distancia, prometiendo fantasías. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz, como antes lo hacía, como antes lo hacía. Te lo voy a pedir, no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti. Y si aquí ya no encuentras la luna en el cielo, no quieras fingir que la buscas tan solo por mí. Te lo juro, ya no soy así. Ya no creo en promesas de mañana, ni en tu flor de cortesía. No creo en los mensajes a distancia, prometiendo fantasías. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz, como antes lo hacía. Hoy le creo al amor, a quien ama y no miente, a quien me habla de frente y me da el corazón. Ya no creo en promesas de mañana, ni en tu flor de cortesía. No creo en los mensajes a distancia, prometiendo fantasías. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz, como antes lo hacía.